La historia del extraño barco se atribuye al imam al-Shafi'i, un ateo que no cree en Dios, desafió a los eruditos musulmanes en uno de los países, por lo que eligieron al más inteligente de ellos para que le respondiera y fijaron una fecha para ello. A la hora señalada, todos esperaban la llegada del erudito, pero llegó tarde. El ateo dijo a los presentes: «Vuestro erudito huyó y tuvo miedo, porque sabía que yo le vencería y os demostraría que el universo no tiene Dios». Mientras hablaba, el erudito musulmán llegó y se disculpó por llegar tarde. Luego dijo: «Mientras estaba de camino hacia aquí, no pude encontrar un barco para cruzar el río, así que esperé en la orilla, y de repente aparecieron tablones de madera en el río, y se juntaron rápidamente y de manera organizada hasta que se convirtieron en un barco. Entonces el barco se me acercó, así que me subí a él y fui hacia ti». El ateo dijo: «Este hombre está loco. ¿Cómo puede la madera juntarse y convertirse en un barco sin que nadie lo haga? ¿Y cómo puede moverse sin que nadie lo mueva?». El erudito sonrió y dijo: «Entonces, ¿qué dices de ti mismo cuando dices: este grande y poderoso universo no tiene Dios?». Entonces el ateo quedó atónito y no pudo responder, y el debate terminó antes de comenzar. Gloria a Dios Todopoderoso.